Caminito de la sierra, entre los almendros en flor, caminan los piconeros con su carga de pico. Y al llegar a la fuentecilla, un mozo moreno a mí se acercó y me dijo cierta cosa que como una rosa cambié de color. Y me dijo cierta cosa que como una rosa cambié de color. Ay, ay, ay, ay, ay, qué cosita bonita me dio. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, que no puedo jamás olvidar. Aquel piconero me camela ya y yo lo camelo quizá mucho más. Cuando en la Sierra Morena los trigales dora el sol, me voy con mi piconero por esos campos de Dios. Y entre amapolas silvestres y verdes olivos le suelo escuchar. Y esas cositas que dice que como una rosa me pongo a encarnar. Y esas cositas que dice que como una rosa me pongo a encarnar. Ay, ay, ay, ay, qué cosita bonita me dio. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, que no puedo jamás olvidar. Aquel piconero me camela ya y yo lo camelo quizá mucho más. Y yo lo camelo quizá mucho más.